verso número 20 en adelante. El mensaje que voy a predicarles en esta noche, esta es la segunda vez que lo predico en mi vida. Y la primera vez que lo prediqué fue hace como 20 años atrás. Y hoy Dios me ha dicho que quiere que lo predique hoy. Este mensaje tiene un tema serio, porque es un mensaje bien serio. El tema del mensaje es: el diablo no juega, no juegues tú. El diablo no juega, no juegues tú. Jueces capítulo 16, verso 20 en adelante, dice la palabra del Señor en esta noche. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Yo le invito a usted que le dé la mano al que le queda al lado, al frente y atrás, y dígale: el diablo no juega, no juegues tú. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra, y te suplico que me permitas predicar esta palabra con plena y con total libertad en esta hora. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetre hasta la profundidad de cada corazón que la ha de escuchar en esta hora, y que mientras yo predico tu palabra, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en esta noche. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego, y que eso significa que ahí sentado donde usted está, usted puede continuar alabando y glorificando a su Dios con plena libertad en esta noche. Vamos a ver cuántos pueden alabar al Señor sentado aquí en este lugar. Usted puede alabar al Señor sentado, lo puede alabar. Se alaba a Dios sentado en este templo, en esta hora. Seguro que se puede, porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua que se mantenga en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. El mundo está lleno de juegos. Y nosotros aprendemos a jugar diversos juegos desde pequeños. Y hay ocasiones, mi amado hermano, yo creo, meditaba yo hoy cuando Dios me dijo: quiero que prediques este mensaje de nuevo. Que el mundo hoy en día está lleno de juegos. Y los juegos hoy en día se transmiten en vivo y a todo color a través de la televisión. Te transmiten lo mismo un juego de pelota, que un juego de baloncesto, que un juego de fútbol, que un juego de balompié, que un juego de póker, que un juego de billar, los medios están saturados de todo lo que es juego. Te dan programas de comediantes que se dedican a jugar en sus comedias con las cosas que pasan en nuestro diario vivir. Se ríen de todas las cosas que tú haces en tu diario vivir, se ríen de los políticos y arrastran el piso con ellos en las comedias que hacen. Yo creo que hay tanta charla y tanto relajo hoy en los medios de comunicación que el hombre puede llegar a pensar que hasta la misma vida que vive sobre la faz de esta tierra es un juego. Y hay quienes viven su vida como si la vida fuera un juego, sin darle la importancia que realmente se le debe de dar. Y hay quien, mi amado hermano, su vida la vive como si estuviera jugando el juego de la ruleta rusa. Tú sabes que en ese jueguito le ponen una bala adentro, un revólver, después le dan vuelta y entonces comienzan a dispararse hasta ver a quién es que le toca la bala. Es un juego a escondidas con la muerte y un juego al mismo tiempo a escondidas con el infierno. La gente hoy en día se mete en la maldad y en el pecado porque el pecado se lo presentan de una forma que parece hasta un juego. Es más, los niños aprenden a pecar hoy desde pequeños porque los mismos juegos que los padres le llevan a la casa, los video games que los padres le llevan a la casa, le presentan todo como si fuera un juego y como si fuera un relajo. En los video games, el meterse droga es un relajo, la violencia es un relajo, el matar a alguien es un relajo. Las películas que Hollywood te las prepara de una forma donde todo parece ser un relajo, porque la persona que muere hoy en la película te aparece mañana en otra película. Y entonces parece que la muerte no es lo serio que ella es, sino algo con lo que se puede jugar en esta vida. Las novelas que muchos de ustedes ven en la televisión. Novelas de adulterio y de fornicación. Que antes se decía que las novelas eran para las mujeres, pero ahora no, porque ahora hasta los hombres se sientan a verlas también. Y se siente el esposo y se sienta la esposa, y por el lado se le sientan los hijos. Búsquese en una sola novela de las que muchos de ustedes ven, que no tenga dentro de ella adulterio y fornicación, traición dentro del matrimonio, violación, sexo libre. Búsquese. Muchos de ustedes que la ven, que están sentados aquí, que critican a los liberales y que dicen ser de sana doctrina. ¿Cómo? Vamos. ¿Ah? Pero que sin embargo se quedan en la casa en la semana para irse, para quedarse viendo una novela porque no se quieren perder el capítulo. ¿Ah? Los hermanos de la iglesia local ya me conocen. A los que están de visita les voy a dar el secreto desde ya, porque ya de entrada nada más, por la introducción nada más, ya me doy cuenta que parece que Dios en esta noche, el mensaje que trae está caliente. Yo vengo con una pelea desde el hotel por el mensaje. Se lo dije al pastor, ¿verdad? Pastor, todavía hay unos minutos atrás, yo tengo una pelea aquí con el mensaje. Pero esto es lo que Dios quiere que yo predique, es lo que voy a predicar. Yo no puedo hacer otra cosa. Así que vamos a recordarle el consejo a todo el mundo. Este es mi consejo. Les recuerdo que la alabanza es para el mensaje, lo que el aceite para la vianda. La vianda con aceite pasa mejor. Y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Si tú sientes que se te atraganta, le mandas un aleluya. Y si todavía no pasa, mándale atrás un gloria a Dios, pero alábalo, que con alabanza pasa. Alabado sea Dios en esta hora. Sí. Soy Taiki Abaisai. Yo estoy diciendo en esta noche, mi amado hermano, que gente que están sentada aquí, muchos tal vez no van a las iglesias, pero algunos sí van. Pierden horas muertas delante de un televisor viendo porquería y basura. Y entre esa basura, la más famosa de todas entre los hispanos son las novelas. Y que toda novela que hacen estas compañías hispanas están llenas de adulterio, fornicación, violaciones, hombres que le están faltando a sus esposas, mujeres que le están faltando a sus maridos, y que hay hogares que se están llenando de espíritus y de demonios, de adulterio y de fornicación, porque la basura que están mirando les está llenando la casa con esa porquería. Y que la porquería que se ve te presenta el pecado como si el pecado fuera un juego. Como si el acostarse con una mujer que no es tu esposa fuera un juego. Como si el desear un hombre que no es tu marido fuera un juego. Y que hay niñas de 7, 8 y 9 años de edad que ya en la escuela están metidas en pecados ocultos con niños inconversos en las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque la basura que están viendo en la televisión, cuando ellos ven allá que aquel hombre está encima de aquella mujer o la mujer encima del hombre, y con un beso pasional en la pantalla, lo primero que los hijos hacen es que miran al papá y a la mamá. Pero se encuentran que el papá y la mamá se están gozando lo que están viendo. Que se les salen las babas mirando lo que están mirando en el cajón. Y entonces esas criaturas que están ahí sentaditas al lado mirando, no están aprendiendo a distinguir entre lo bueno y lo malo. Entre el bien y el mal, entre lo que sirve y lo que no sirve, porque sus padres son el ejemplo. Y cuando van a la escuela, y allá en la escuela son enfrentadas con muchachos inconversos que en la casa los padres los cogen, mi amado hermano, y los amuelan, los mandan para la calle amoladito, porque los padres del mundo le enseñan a sus hijos a pecar. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, como mi padre, que era un tremendo pecador, me enseñaba a mí a pecar. Y me decía, si alguna vez una muchacha, esto es lo que hay que hacer. Mi padre, siendo yo un niño, me metía la malicia en la mente, en la cabeza. Y los padres del mundo dicen, si alguien le llama la atención, chico, pero ¿cómo tú le vas a estar enseñando eso? No, que sea hombre, que yo quiero que sea un hombre, que mi hijo sea un hombre. Porque el hombre del mundo piensa que ser el hombre es ser un adúltero. Y que ser un hombre es ser un fornicario. Y que ser un hombre es ser un abusador con las mujeres en la casa. Esa es la idea de lo que ellos tienen de lo que es ser hombre. Y cogen a las muchachas jovencitas, criadas dentro de una iglesia, sin malicia ninguna, sin ninguna clase de malicia. Van a la escuela y allá los muchachos comienzan a provocar las situaciones. Niñas que están en la escuela también, que son hijas de pecadores y que están acostumbradas a eso, comienzan a meterles cosas por la cabeza. Muchachos que vienen y quieren besarse con ellas. Y la muchacha de momento piensa y dice, ah, pero si esto es lo que yo veo en el televisor en mi casa, que papi y mami se gozan tanto. Ah, pues esto no es malo. Y esa niñita comienza a practicar ciertas cosas desde jovencita, como si fuera un juego. Como si fuera un juego. El joven comienza a usar la marihuana pensando que la marihuana es un juego. Se comienzan a tomar un trago de licor pensando que eso es un juego. Otros comienzan a jugar su dinero en los juegos de azar pensando que eso es un tremendo juego. Y no se dan cuenta que el pecado no es un juego, hermano. El pecado no es un juego porque el pecado destruye. El pecado no es un juego porque el pecado consume el alma del que lo practica. El pecado no es un juego porque el pecado se apodera de tu mente y de tu corazón y el pecado roba la paz de aquel que está practicándolo. La Biblia dice que no hay paz para el impío, dice el Señor. El pecador no tiene paz. El hombre que vive alejado de Dios no tiene paz. La mujer que vive alejada de Dios no tiene paz. No hay paz en el corazón de aquellos que viven vidas desenfrenadas y apartadas de la verdad de la palabra de Dios. El pecado no es un juego. Pero te voy a decir algo más. Cuando se habla de Satanás o del diablo, el diablo tampoco es un juego. Hoy en día algunos predicadores modernistas dicen, ¿para qué hablar del diablo? Y yo creo que el diablo cuando los oye, dice, eso mismo digo yo. ¿Para qué hablar de mí? Que hablen de otras cosas, pero ¿para qué hablar de mí? Pero ¿sabe qué? Un boxeador, cuando va a pelear contra un contrincante, lo encierran en un cuarto por allí, le traen todas las películas que tengan, todos los videos que tengan del boxeador contra el cual él se va a enfrentar. Y lo ponen a ver película tras película, video tras video. ¿Por qué? Porque quieren que se conozca bien a su contrincante. Hoy en día esa práctica la tienen hasta ya prácticamente en todos los deportes. Se ponen a mirar videos allá. ¿Para qué? Para conocer bien cómo es que juega el equipo contrario. Conocerle las partes débiles. Ver de qué forma tú puedes golpear, de qué forma tú puedes acabar con ese contrincante y velarte y cuidarte para que él no te pueda golpear a ti. Eso es lo que hacen los hombres acá abajo. Pues ¿sabes por qué hay que hablar del diablo? Porque al diablo hay que conocerlo bien. Hay que conocer cómo trabaja. Hay que conocer sus maquinaciones. Hay que conocer cómo ataca. Hay que conocer cuál es la forma en la cual él se mete en la vida de la gente para que cuando él llegue tú lo puedas identificar y le puedas decir, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesucristo. ¡Fuera ahora mismo en el nombre de Jesús! Suelta y que abaisuai. Sansón estaba supuesto a ser un hombre especial. Y en cierta forma hasta lo llegó a ser. La Biblia dice que la madre de Sansón se le profetizó Y se le dijo en el libro de Jueces, capítulo 13, verso 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y escuche bien, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Antes de que en el vientre de aquella mujer se hubiese formado ni tan siquiera lo más pequeño de aquella criatura, cuando todavía no había nada en ella, Dios habló de él. Y Dios le dijo a ella que aquel hijo que ella iba a concebir sería entregado a Dios desde el día de su nacimiento. Y le dijo, y este hijo que va a nacer de ti va a salvar a Israel. Ese era el llamado. Ese era el propósito de Dios para con aquel hombre. Escogido desde antes de nacer. Llamado desde antes de nacer. Con el propósito de libertar al pueblo de Dios de mano de sus enemigos llamados los filisteos. Y la Biblia dice, después en el verso 24 y 25 de ese mismo capítulo, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y escuche esto, y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. ¿Cuánto me están oyendo? Dios cumplió lo que prometió, porque Dios no miente. Dios siempre cumple lo que Él promete. Y aquel niño creció y la Biblia dice, y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él. Sansón, cuando se menciona Sansón, Sansón es el símbolo de la fuerza, del poder. Óigame, yo creo que cuando empezaron a salir las películas de Superman, alaba, las cómicas de Hércules, y todas esas porquerías que en el mundo preparan de hombres bien fuertes y poderosos con unos poderes sobrenaturales. Esa gente se inspiraron en Sansón para traer cosas humanas. Sansón era el hombre que tenía el poder. Una fuerza increíble sobre de él. Él solito podía matar 1,000 enemigos, aleluya, de un solo cantazo. Podía arrancar las puertas enormes de una ciudad y cargarlas con él hasta la cima de un monte. Alabado sea Dios en esta hora. Sansón, mirándolo desde el punto de vista humano, como lo verían algunos humanos acá abajo en la tierra, era lo que algunos conocerían como un superhombre. ¿Ah? El hombre fuerte, el hombre que nadie podía con él. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Sansón tenía un problema. A pesar de que era un hombre bendecido por el Señor, y a pesar de que el Espíritu de Dios estaba en él, y yo quiero que usted ponga atención a eso que yo acabo de decir, el Espíritu de Dios estaba en él. Y se supone que el Espíritu Santo nos guarde a nosotros de todas las cosas, que el Espíritu Santo nos proteja a nosotros de todas las cosas. Y el Espíritu Santo está puesto en la iglesia de Jesucristo. Cristo bautizó a su iglesia con la unción del Espíritu Santo. Pero hay gente que para lo único que le sirve el Espíritu Santo es para hablar lengua y para danzar, para más nada. Hello. Para correr cuando la música está bien encendida en la iglesia. Y a eso le llaman avivamiento. Yo tengo un mensaje que se llama, eso no es avivamiento. ¿Ah? Y el mensaje, eso no es avivamiento, me lo dio Dios un martes en una iglesia que fui a predicar. muchos años atrás. Me acuerdo que habían en la iglesia esa noche un templo grande y habían tal vez como unos 14, 15, 16 hermanos. Y el pastor se sentía avergonzado y vino donde mí y me dice: hermano Arnaldo, perdóneme. Yo no sé cómo es que tan poca gente ha venido aquí hoy. Mire, si esta iglesia ha estado toda esta semana pasada en un avivamiento increíble. Hemos tenido una campaña con un predicador. Y esto aquí ha sido fuego. Usted hubiera visto el culto del domingo. Esto aquí estaba lleno a capacidad. La gente corriendo por todos lados, brincando por todos lados. Un avivamiento increíble. Y ahora, pastor, me dice él: yo no sé dónde están. Y yo le dije: pastor, eso no es avivamiento. Y ahí mismo, cuando yo dije eso, el Señor me dijo: yo quiero que tú prediques por ese mismo tema aquí ahora mismo, aquí en esta iglesia. Y ese fue el tema de esa noche en esa iglesia. Eso no es avivamiento. Porque si de verdad es el Espíritu Santo que se está moviendo en la iglesia, lo primero que el Espíritu de Dios hace, antes que ponerte a brincar, ponerte a saltar, el Espíritu Santo te hace entender la importancia de los cultos en la casa del Señor. Te trae a la casa de Dios. Te inquieta buscar a Dios en libertad. Te inquieta buscar a Dios en espíritu y en verdad. Te inquieta orar. Te inquieta la consagración. Te inquieta a la santificación de tu vida. Te inquieta apagar el televisor cuando hay una basura ahí que no edifica tu alma. Aleluya. Cuando hay avivamiento, el Espíritu de Dios levanta y limpia la iglesia. Alabado sea Dios en esta hora. Soy que me soy taiki baisa. A veces nos enteramos que una persona que en el culto del domingo estaba brincando a todo lo que da, la semana que le siguió ese culto se descarrió. Y la gente dice: ¿pero cómo va a ser tan lleno que estaba? ¿Estaba lleno de qué? Ojo, ese es otro tema de un mensaje que Dios me dio. Se llama: ¿llenos de qué? Pero es que a veces hay quienes están llenos de mucha emoción, pero de muy poca oración. Llenos de mucha emoción, pero de muy poca entrega. Y a veces son una cosa en la iglesia y otra cosa afuera. Venga, venga, que con alabanza pasa. La Biblia dice, hablando de Sansón, que Jehová lo bendijo y que el Espíritu de Jehová se estaba manifestando en él. Pero Sansón tenía un problema. Sansón no lograba entender, no lograba comprender la importancia de la palabra que Dios había hablado acerca de él. No lograba entender la importancia de su llamado. No lograba entender la importancia de lo que Dios le había dado. No entendía la importancia del ser bendecido por Dios y del tener en él la unción y la fuerza del Espíritu de Dios en su vida. Hay gente que todavía en este tiempo no entiende eso. Por eso que usted ve un montón de liberales por ahí que brincan y saltan mucho. Y gritan mucho. Y hablan mucha lengua. Pero después se pueden dar un trago de vino y un trago de cerveza también. Hoy en día hasta bailan, hermano, hasta bailan. tienen metida toda la música del mundo en los altares. Hoy te bailan en los altares, te bailan salsa, te bailan merengue y están bailando hasta reggaetón. La iglesia hoy en día ha entrado en un juego peligroso, dice el Señor. Un juego peligroso. Un juego bien, pero que bien peligroso. Sí, Señor. Se está descendiendo a los niveles en los cuales se encontraba el pueblo de Israel en los días de Elías. En los días de Elías querían adorar a Jehová, pero también querían servirle a Baal. Querían estar en los dos lados. Y hoy tenemos gente que quieren estar en la iglesia y en el mundo. Y como los criticarían si se van de cabeza a la calle, allá el mundo, están trayendo al mundo adentro de la iglesia. Sí, que abaisue. Y hay quien está tratando de retener a la gente en la iglesia con la basura del mundo. Mundo llama mundo. Mientras más mundo, más mundo. Y va a llegar el momento en que usted va a ver esas iglesias que se van a vaciar, porque de tanto mundo que van a meter dentro de ella, la gente va a decir, ¿para qué ir a la iglesia si ya yo tengo en la iglesia? Yo hago lo mismo que se hace en la calle. Alabado sea Dios en esta hora. Por eso es que usted ve que hoy en día se hace tan difícil ganarse un pecador para Cristo, porque los pecadores ya no saben en qué creer. Los pecadores ya no saben ni qué pensar. Y los pecadores dicen, ¿para qué me voy a meter ahí? Si ellos están haciendo lo mismo que yo hago en la calle, ahora también lo hacen en la iglesia. Sí. Pero Dios anda buscando una iglesia santa. Dios anda buscando jóvenes santos. Dios anda buscando damas y caballeros santos. Que salgan a predicar a la calle el evangelio que limpia, el evangelio que santifica, el evangelio que le dice al hombre, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, viejas, pasaron, todas son hechas nuevas. Así dice el Espíritu de Dios en esta noche. A su nombre. Tenía un problema. Dios lo estaba bendiciendo y el Espíritu de Dios estaba en él, pero él comenzó a jugar con el pecado. ¿Y sabe qué? Jugar con el pecado es jugar con el diablo. Satanás fue el primero que pecó. Pecó, según la Biblia, cuando se llamaba Lucifer, ángel de luz. Estaba en el cielo. La Biblia, hablando de él, dice: perfecto eras desde el día que fuiste formado hasta el día en que se encontró en ti maldad. en su maldad y en su pecado, se levantó contra el Dios del cielo. Y el Dios del cielo lo botó. Lo echó de allá arriba. Porque había dejado de ser santo. Y como Satanás dejó, Lucifer dejó de ser santo, de ser ángel de luz, se convirtió en espíritu satánico, ángel de las tinieblas, gobernador de las tinieblas de este siglo. Y allá arriba en el cielo no hay cabida para los no santos. ¿Me está oyendo? No hay cabida para los no santos allá arriba en el cielo. Por eso es que la Biblia dice: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie, dice ahí. Ahí no dice algunos. Él no dice sin la cual algunos. Ahí no dice sin la cual unos cuantos. Ahí dice sin la cual nadie verá al Señor. Porque Dios es santo. La Biblia dice claramente: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por ahí salió una doctrina llamada G12, a la cual un montón le abrieron las puertas para llenar, alabado sea Dios, los bancos de almas. Mi amado hermano, la gente quiere llenar las almas, quieren llenar las iglesias, pero de una forma bien fácil, dejando a la gente que practique lo que le da la gana. Mire, amado, Dios no nos llamó a nosotros a llenar la iglesia. Dios nos llamó a nosotros a que le llenemos el cielo. Lo que Él quiere ver lleno es el cielo. Alabado sea Dios en estado. Porque hay un montón de iglesias llenas que cuando suene la trompeta se van a quedar llenitas como están. Alabado sea Dios. ¡Ay, Shekia, Taikia, Baisue! Dos o tres nada más irán. Pues el Señor los va a escoger. Santo. Andan en el problema que tenía Sansón. Comenzó a jugar con el diablo. La Biblia, hablando de Satanás, dice que es padre de toda mentira. Mentiroso desde el principio. Dice que cuando habla no hay verdad en él. Cuando él habla, mentira habla, porque en él no hay verdad. Dice la Biblia. Dice que vino a robar, a matar y a destruir. Por tanto, cuando tú comienzas a jugar con el pecado, tú has entrado en un jueguito bien peligroso, porque estás jugando con el diablo. Y el diablo no juega. El diablo quiere destruirte. Él no anda jugando. Satanás quiere destruir al hombre. Satanás quiere llevar al hombre al infierno. Y óigame bien, todo descarriado que está aquí, Satanás está contento con tenerte descarriado. Pero eso no es lo que lo hace él contento. Todavía su gozo no está completo. Porque Satanás sabe que mientras una persona está viva sobre esta tierra, se le puede escapar. Porque los brazos de Cristo están abiertos para limpiar y para perdonar a todo aquel que se arrepiente. Por tanto, lo que Satanás persigue es matarte. Matarte antes de que te arrepientas. Matarte antes de que te reconcilies con Dios. Matarte antes de que la obra de salvación regrese a tu vida. Él anda buscando la forma de acabar contigo. Y buscando la forma de acabar contigo, Satanás lo que anda ganando es tiempo. Tiempo. Él necesita tiempo. Por eso cuando una persona que no va a la iglesia, que no le sirve al Señor, está en un culto como este, siente que la palabra de Dios le está hablando a él, que lo toca, llega el momento del llamado, esa persona siente que hay algo en su corazón y en su espíritu que le dice: pasa al frente, conviértete, reconcíliate. Satanás comienza a hablarle al oído, comienza a hablarle a la mente, dice: todavía no lo hagas. Tómate un tiempo. ven mañana al culto, espera hasta mañana. Él quiere que tú esperes hasta mañana, porque lo más seguro mañana te va a levantar tremendo revolú para que no puedas llegar a la iglesia. Satanás anda buscando que tú las cosas de Dios las dejes para después. Pero Satanás no le dice al hombre, cuando el hombre va a probar un tabaco de marihuana, no le dice, no te metas eso hoy, déjalo para después. No, el pecado Satanás quiere que lo practiques hoy. Las cosas de Dios, déjalas para después. El licor, tómatelo hoy. Ir a la iglesia, déjatelo para después. Adulterar, acuéstate con esa mujer hoy. La iglesia, déjalo para después. Todo lo malo, practícalo hoy. La iglesia, eso para eso queda tiempo. Déjalo para después. Él anda buscando la forma de ganar tiempo para destruirte, para matarte y para llevarte al infierno. Porque Satanás no anda jugando. Hay quienes piensan que el pecado es un juego, pero para Satanás no es un juego. Para Satanás es una forma de traer gente con él a la condenación eterna. Sí. Sansón tenía sobre de él la bendición de Dios. Y la Biblia dice que tenía el Espíritu Santo, pero tenía un problema. Comenzó a jugar. Un juego peligroso. Primero fue y se metió con una mujer del enemigo. Después mató un león. Después pasó por donde estaba el león y encontró que dentro del león, dentro del cuerpo muerto, se había formado un panal de abejas. Su voto de nazareo decía que él tenía que separarse, mantenerse separado aún hasta de los muertos. Pero él violentó aquel voto. Él lo veía como un juego. Y fue y tomó del animal muerto, comió y aún hasta le dio de comer a sus padres. ¿Cuántos me están oyendo? Y los padres comieron de la miel sin interesarse ni tan siquiera de dónde el hijo sacó la miel. Mire, en una ocasión uno de mis hijos cuando estaba pequeño, pequeñito, salió con la mamá. Cuando llegó a casa, llegó con un juguetito. Y yo le dije a mi esposa, ¿tú le compraste eso? Me dice, no, yo no le compré eso, pero ¿cómo ese muchacho llegó aquí con eso? Y yo le dije, ¿qué? Ven acá, siéntese aquí. ¿Y eso de dónde lo sacó? Ah, lo había cogido en el supermercado. Y yo le dije, no hay ningún problema, no se preocupe. Esto se resuelve ahora mismo. Venga conmigo. Lo monté en el automóvil. Y me lo llevé conmigo a la tienda de donde él sacó eso. Y lo llevé delante de los encargados de la tienda. Y le dije, como usted fue el que lo sacó, ahora usted va y lo entrega. Y le explica lo que pasó. Y le pide perdón a ellos también. Porque eso la Biblia lo llama robar. Hoy en día los hijos de un montón de gente llegan a la casa con un cosa y los padres no saben ni de dónde la sacaron y le permiten que lo metan en la casa así. Alabado sea Dios en esta hora. Pero el pecado tiene su cura, mi amado hermano. Y créame que el hijo mío yo lo curé de espanto. Llorando fue, entregó aquello, llorando fue y se arrepintió de aquello. Después regresó conmigo a mi casa y ya está. Se acabó el asunto. Acá, él tomó de un animal muerto. Aquello era impuro. Y los padres ni interés le pusieron al asunto. Así que tal vez hasta hay culpa en los propios padres de él, por parte de alguna de las cosas que pasaron. Porque cuando les pidió a su papá que le cogiera como mujer a una mujer de los filisteos, aunque el padre le dijo, no te conviene, no debes de hacer eso, como son algunos padres, no debes de hacer eso, y el hijo insiste, al final se lo concedieron. sabiendo que violentaba su llamado. Y a veces los padres saben que hay algo que no conviene en la casa, pero para no pelear con el hijo, se lo permiten. Y permiten que el pecado entre en la casa. Y hay hijos que sin ningún problema vienen a la casa de sus padres y en la nevera le meten cerveza, le ponen ron ahí. Y van a la iglesia los padres. Pero el hijo en la casa hace lo que le da la gana. Con alabanza, hermano, con alabanza pasa. Yo le he enseñado a mis hijos cuando yo formé mi hogar. Este hogar yo lo santifiqué para Dios. Esta casa la santifiqué para Dios. Aquí el que quiera practicar el pecado se busca donde practicarlo, porque en esta casa hay solamente lugar para Dios, para Jesucristo y para la unción del Espíritu Santo. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Sí! ¡Suite y que abáis! ¡Santo Dios! Endo kima shaki abaiso. Él empezó a jugar un jueguito peligroso. Comenzó a hacer lo que no tenía que hacer. Y Dios en su misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de oportunidades. Dios da oportunidades. Pero a veces la gente malinterpreta las oportunidades que Dios da. Y las oportunidades que Dios las da, que Dios les da, las toman como un permiso para seguir haciendo lo malo. Y este hombre no se daba cuenta. Él comenzó a jugar con el pecado, a jugar con el diablo, a jugar con la maldad. Pero después venía, peleaba con los filisteos y mataba un montón de ellos. Y él decía, no hay problema porque todavía la unción de Dios está en mí. A veces hay gente por ahí que son unos desobedientes y dicen, no hay problema porque la unción todavía yo la siento en mí. Se van para lugares sin permiso de los pastores y dicen, yo estaba allá. Y dicen que si uno se va en desobediencia, que eso es malo. Allá yo sentía al Espíritu de Dios como lo siento en mi iglesia. No se oye, no se oye la alabanza. El diablo no juega. No juegues tú. Dale la mano que está a tu lado, al frente y atrás, y dile, el diablo no juega, no juegues tú. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Satanás lo que hacía era que lo estaba probando. Lo fue probando con muchas cosas, con muchas cosas, con muchas cosas. Porque Satanás prueba a los hombres para encontrar cuál es su debilidad. ¿Cuánto me están oyendo? Satanás prueba a los jóvenes buscando su debilidad. Satanás prueba a las mujeres buscando su debilidad. Por eso es que al pecado hay que ponerle un freno de momento, porque tú nunca sabes hasta dónde te puede arrastrar el permiso que tú te das a practicar algo que es indebido. Nunca sabes hasta dónde te puede llevar. Lo mejor es no practicarlo. Lo mejor es, mira, ni para allá ni mires a la voz de Dios en esta hora. Eva nos hubiera ahorrado a todos nosotros un montón de problemas si nunca se hubiera acercado a mirar a aquel árbol. ¿Ah? Pero la dejó con mirar el árbol. Y cuando miró el árbol, lo encontró que era codiciable, agradable a la vista. Y hay cosas dentro del mundo pecador que son codiciables, que son agradables a la vista, pero que cuando tú comes de ellos te destruyen, como fue destruida Eva y como fue destruido Adán. Y el diablo fue probándolo y probándolo y jugando con él, Porque Satanás no tiene prisa. Él no tiene prisa. Si él te puede destruir a ti en un segundo, él te va a destruir en un segundo. Pero si él tiene que echarse un mes, él se va a echar un mes. Si él tiene que echarse 5 años, él se va a echar los 5 años. Él lo que va es probando ahí, tirando cantacitos, tirando golpecitos, algo hoy, algo mañana, cómo reaccionaste a otro. Va buscando tus puntos débiles. Por eso una vez Dios me dio un mensaje por el tema: no confieses tu debilidad, porque Satanás quiere saber y quiere identificar las áreas en las cuales tú eres débil. Y a él se le encontró. Él encontró que la debilidad más grande de Sansón era con las mujeres. Y se buscó para Sansón una como a Sansón le gustaba. ¿Ah? Los hombres del mundo relajan con eso. Ven una mujer en la calle que le gusta y dicen: tú estás como me recomendó el doctor. ¿Ah? ¿Verdad que parece un chiste? ¿Vieron cómo todos ustedes se rieron? Es que la gente tiene hoy las cosas, el pecado es como si fuera un relajo. Es como si fuera una burla. ¿Ah? La gente relaja con las cosas y no se dan cuenta que están relajando con el diablo. Mira, te voy a decir una cosa. Tú puedes ser el hombre más feo que haya en esta tierra, el más feo. Pero si tú eres un hombre consagrado a Dios y eres un peligro para el diablo, y el diablo ve que Dios te puede convertir a ti en un ganador de almas para su reino, Satanás está dispuesto a traerte hasta mis universos y te la tiene que traer con tal de que tú caigas en pecado ante la presencia de Dios. Y después de que tú peques y después que te destruyas, entonces le abre los ojos a mis universos para que vea lo feo que tú eres. Y después que ella abra los ojos, te da 2 patas, te deja solo y sigue su camino, pero te deja destruido. Yo tengo un mensaje que Dios me dio que se llama entregándolo todo por nada. Hay quienes entregan todo lo que tienen, entregan la mujer, entregan los hijos, entregan hasta los ministerios que poseen por cosas que a la larga no valen 2 centavos, que los van a destruir porque los apartan de la presencia de Dios. Y este hombre, Satanás le presentó a una mujer llamada Dalila. Y Dalila fue escogida por los enemigos de él. Fueron donde ella para pedirle que ella tratara de investigar cuál era el secreto de la fuerza de él. Querían conocer su punto débil. Satanás siempre anda buscando cuál es nuestro punto débil. Y por eso es que tenemos que cuidarnos. Y por eso es que tenemos que protegernos. Y por eso es que no podemos tomarnos las libertades que otros se toman. Porque le abrimos una puerta al enemigo para destruirnos a nosotros. Y Dalila lo enamoró. Ella era una mujer enemiga de los hijos de Dios y del pueblo de Dios. Pero él se metió con ella porque ella había, ya se había metido en su vida con otras mujeres del enemigo, y hasta ahora nada le había pasado. Todo iba bien. Todavía había sobre de él unción. Todavía mataba 500 de un cantazo, 1000 de un cantazo. Todavía la fuerza de Dios estaba en él. Todavía la bendición de Dios estaba en su vida. Y todavía el Espíritu de Dios se movía en la vida de él. Ya lo había hecho muchas veces. ¿Por qué no hacerlo una vez más? Pero la Biblia dice que Dalila comenzó a hablarle. Y que Dalila le decía: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y ahí Sansón comenzó un jueguito. En vez de preguntarse qué le pasa a esta mujer, ¿por qué quiere conocer el secreto de mi fuerza? ¿Qué es lo que se trae? Pero ya estaba ciego. El pecado ciega. Y tú sabes una cosa, Satanás sabe cuando una persona está preparada para él darle el cantazo final. Por eso es que usted ve que a veces hay descarriados por ahí, ojalá estén de visita aquí en esta noche, porque todavía están a tiempo para librarse del cantazo que Satanás le va a dar. Ojalá y estén aquí. Porque hay descarriados que aunque no están en la iglesia, todavía les queda algo de temor de Dios en el corazón. Y hay descarriados que se le ha presentado la oportunidad de hacer ciertas cosas en la calle y dicen: no, no, yo no puedo hacer eso. Porque todavía cuando viene eso a ellos para practicarlo, hay una voz dentro de ellos que todavía los redarguye y que le dice: no, tú sabes que eso es malo, tú sabes que eso la Biblia lo condena. Tú no estás en la iglesia, pero tú no puedes hacer eso. Y ellos dicen: no, yo no lo voy a hacer. Yo no estoy yendo a la iglesia, pero yo no voy a hacer eso. Y Satanás sabe que todavía ellos están en esa condición. Y Satanás le dice a los demonios: cójanlo suave con ese, que todavía tiene temor. Se nos puede escapar. Lo que el diablo hace entonces es que lo va atrayendo poquito a poquito. ¿Ah? Le tira un lazo por el cuello. Como, oye, lo coge como el pescador que es un pez. Que ya después que picó la carnada, ya está en el anzuelo. Y si es un pez bien fuerte y comienza a jalar, el pescador lo que hace es que le suelta cordel para que se sienta libre y lo deja que nade. Pero después que está nadando un rato allá, empieza a jalarlo. Y si siente todavía que le hace mucha fuerza, vuelve y le suelta. Sí, y no tiene miedo a soltar, porque es que ya lo tiene cogido. Ahora lo que necesita es cansarlo, para después que lo canse, entonces jalar y jalar y jalar hasta que lo tenga acá. Y Satanás hace lo mismo. Satanás te tira un lazo. La Biblia enseña que nosotros somos atados con las cuerdas de nuestro pecado, dice la Biblia. Cada vez que tú pecas, es una cuerda que tiras alrededor de ti. Cada cuerda es una atadura. Somos atados con las cuerdas de nuestro pecado. Después que te tiene ahí, él va examinando tu condición. Si él ve que se puede, él hala. Pero si él siente que te va a llevar a un lugar y tú haces así, ahí no, él suelta. Y te deja hasta donde estás, para que te acostumbres. Yo tengo un mensaje que se llama: cuidado con acostumbrarte. Él te deja ahí para que te acostumbres. Que te vayas acostumbrando al ambiente donde estás, al lugar donde estás ahora, los nuevos amigos que estás haciendo. Y entonces, después que ya llevas un tiempito ya acostumbrado, él vuelve y ala, a ver. Y ve que tú diste dos pasos más. Pero que después de dos pasos, aguantaste y él vuelve y suelta. Pero él sabe que ya esto está aquí. Lo que él hace es que afloja. Y tú no sientes el lazo. Y te deja ahí para que te vayas acostumbrando. Y después poco a poco sigue alando, hasta que te pueda llevar a donde él quiere. Y eso fue lo que él hizo con Sansón. Poco a poco lo fue alando, hasta que lo llevó a los brazos de Dalila. Ahora en los brazos de Dalila, Dalila comienza: ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Y él comienza a jugar con el diablo. Y le dice Sansón una mentira: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y la Biblia dice que los principales de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella lo ató con ellos. Y ella tenía hombres que estaban en acecho, en el aposento, en el mismo cuarto donde él estaba. Ahí habían filisteos escondidos y él no lo percibió. No lo sintió, no tuvo revelación, de que en el mismo cuarto donde él estaba con aquella mujer, habían hombres enemigos esperando. Dice aquí esta Biblia, aleluya, que ella los tenía en acecho en el aposento. Y que entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Pero no se largó. Porque ¿sabes qué? Si se hubiera ido de los brazos de Dalila, otra hubiera sido su historia. Pero él se quedó en los brazos de Dalila. Ni tan siquiera tuvo el entendimiento de razonar y de pensar. Mire, yo traje un mensaje conmigo, lo tengo por aquí. Porque yo dije, si Dios me lo permite, yo predico este mensaje en esta campaña. Pero no me lo ha permitido. Se llama piensa. Piensa. Pensar. Formar ideas y representaciones de la realidad en nuestra mente. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, para comprenderlo bien, para formarse una opinión sobre de ello y tomar decisiones. Pero él no pensó. Yo le dije a la mujer: esta está mentira. Y lo primero que ella hizo fue que la puso en ejecución a ver si era verdad. Esta me está tomando a mí el pelo. Pero no pensó. Él siguió con el jueguito. Porque hay veces que ese jueguito le hace sentir a uno cierta satisfacción. Hay veces que el pecado te hace sentir algo dentro de ti. Es como un vicio que se apodera de tu alma y que aunque tú sabes que te hace daño, corres detrás de él. Es como el adicto a droga, que sabe que cada pinchazo que se da de heroína en las venas lo destruye, lo mata, lo convierte en un ladrón, lo lleva a la cárcel y a la muerte, pero sin embargo corre a darse el próximo cantazo. La mujer le dice una vez más: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas y le gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Y dice aquí: y los espías estaban en el aposento. Estaban ahí. Mas él las rompió de sus brazos como se rompe un hilo. Segunda vez. Y salió bien. Salió bien. Si tú has hecho algo malo y sales bien, ¿por qué no dices dentro de tu vida: qué misericordioso ha sido Dios conmigo, que aunque hice esto, salí bien? No me ha pasado nada malo. Es más, yo debiera de estar preso ahora mismo y sin embargo estoy en la calle. Déjame arrepentirme de mi maldad y servirle a Dios con todo mi corazón. Pero la gente que anda jugando con el diablo no piensan en arrepentimiento, no piensan en lágrimas. Lo único que piensan es en el placer que les produce el pecado que cometen. Por tanto, ella le pregunta por tercera vez. Ya le había mentido dos veces. Hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él le dijo: si te hieres siete guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con todo y tela se la llevó. Ahora fíjese bien, oiga bien. Porque ahí menciona algo, ese versículo, que los otros dos no lo mencionan, pero que en los otros dos también pasó. Dice, él despertando del sueño, ella lo dormía primero, y después que lo dormía, entonces hacía lo que él le había dicho. Se lo hizo la primera vez, y después que se lo hizo, le gritó, lo despertó: Sansón, los filisteos sobre ti. Se lo hizo la segunda vez, y después que se lo hizo, lo despertó: Sansón, los filisteos sobre ti. Se lo hizo la tercera vez, y después que lo durmió, entonces lo despertó: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él despertó de su sueño. ¿Sabe qué, hermano? Por eso es que mucha gente no se dan cuenta de que el juego que están jugando es peligroso, porque Satanás los duerme. Los duerme. Hay pastores hoy en día que se han entregado a la vida del libertinaje y a un evangelio totalmente liberal. Se han parado en el altar. Hasta han dicho: yo estaba equivocado en lo que estaba enseñando. Yo prediqué una cosa que no era verdad. Dios me ha hablado. Y usan el nombre de Dios en vano. Porque la Biblia dice que si hasta un ángel del cielo descendiese y nos enseñase un evangelio diferente al que hemos recibido, el tal ángel sea anatema. Alabado sea Dios en esta hora. Usan el nombre de Dios en vano. Dicen que tienen una nueva revelación. Pero la revelación no es nueva. La revelación es tan vieja como el tiempo que lleva el hombre sobre la tierra pecando ante la presencia de Dios. La revelación, mi amado hermano, que aparta al pueblo de Cristo, no es una revelación vieja, nueva. Es una revelación vieja. Satanás siempre lo ha hecho. Lo hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén. Lo hizo con el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Lo hizo con esa nación cuando estaban ya metidos en la tierra prometida. Satanás siempre ha estado estorbando a la iglesia y desviando a la iglesia de la vida que hay que vivir ante la presencia de Dios. Después coge, viene, mire, esta gente usa unas palabras técnicas que le atrae la atención a la gente que no razona, que no piensa. Vienen y dicen: lo que pasa es que ahora tenemos vino nuevo. Pues yo quiero que tú sepas que el vino nuevo no sirve. Que el mejor vino es el viejo. Y el que sabe de vino sabe eso. Que el vino lo preparan y lo añejan. Y añejarlo significa que lo dejan años y años y años allá. Hay casas productoras de vino que se llenan la boca con el tiempo que tienen el vino añejado, los años que han pasado por encima de ese vino. Los vinos más caros son aquellos que han estado más tiempo esperando allá antes de que lo saquen para afuera. Y ahora vienen donde nosotros y nos dicen: no, que esto es un vino nuevo. Pues mira, si el vino tuyo es un vino nuevo, yo no lo quiero. Yo quiero seguir tomando el vino viejo. Es más, la Biblia me manda a mí a tomar del vino viejo. Porque la Biblia dice: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. ¿Cuál es el buen camino? Andad por él, alabado sea el Señor en esta hora. Anda por la senda, anda vieja. Ay, Sharabakia Shama. A su nombre. Y mira cuál es el vino nuevo. El vino nuevo es poner a la gente a practicar todo lo que dejaron de practicar. sea, tú te convertiste a Cristo. Y la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron. Y tú dijiste, no, las cosas viejas pasaron. Yo antes me metía en baile, pero ya yo no bailo más. Yo antes tomaba licor, pero ya no lo tomo más. Yo antes tomaba vino, pero no lo tomo más. ¿Ah? Pero ahora lo que ellos llaman vino nuevo es pararse delante de ti y decirte, no, no, mira, si el vino lo puedes tomar, no hay nada de malo en tomar vino. Y no hay nada de malo en que te vayas a meter allá en el parque de pelota o a ver un juego de baloncesto allá en la cancha de baloncesto. Y no hay nada de malo en que te pongas un bikini y te vayas allá a la playa, lo que hacías antes. Pero que cuando viniste a Cristo lo dejaste porque tú testificaste con tu boca que Cristo te cambió. Entonces lo que ellos le llaman vino nuevo es que tú te vayas a participar de las cosas que hacían antes. ¿Ah? Y el vino lo puedes tomar. Pero la Biblia dice, no mires el vino cuando rojea en la copa, porque como serpiente te morderá. Y si la Biblia dice que no lo puedes mirar, menos te lo puedes tomar. Sea bendito Dios en esta hora. ¿Te das cuenta que no razona en la palabra del Señor? La Biblia dice, no lo mire. Entonces, si la Biblia dice que no lo mire, ¿te lo puedes tomar? Contésteme, ¿sí o no? Si la Biblia dice que no lo mire, pregunto yo a esta iglesia, ¿te lo puedes tomar? ¡Santo! Ahora hay cultos donde bailan con pareja. ¿Ah? El vino nuevo de ellos es regresarte a ti a practicar las cosas que dejaste. Pero ahora vamos a lo que dice la Biblia. La Biblia dice, ay Jehová del cielo, si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice, hermano? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Pregunto, ¿lo dice la Biblia o no lo dice? Dígale a esos mensajeros del diablo, vete a otro lado con tu vino nuevo, que la Biblia me llama a mí a caminar por la senda antigua. Alabado sea Dios en esta hora. Y las cosas que Cristo me quitó, yo no las voy a volver a coger para atrás. Lo que Cristo me quitó se fue de mi vida para siempre. Alabado sea Dios en el día de hoy. Si tú quieres jugar con el diablo, dile, juega tú, pero yo no. Porque el diablo no juega. Y si yo juego ese jueguito que tú estás jugando, el diablo me va a destruir. El diablo no juega. No juegues tú. Tres veces le mintió. Pero ¿sabes qué? Satanás insiste. Óyeme. Si tú eres un hombre que amas a Dios y hay una mujer que te está tentando, ni hables con ella. Olvídate eso de que te está llamando para que le des un consejo. Dile que le vaya a pedir consejo a la esposa del pastor o si no al pastor. Si tú eres una mujer, óyeme, porque cuando Dios da algo, por algo lo da. Si tú eres una mujer, que hay un hombre que te está tentando, y tú lo sabes, apártate de él. Apártate. Apártate de él. Habla con tu pastor o con tu pastora. Es más, yo me voy a atrever a decir algo más aquí esta noche con el permiso de los compañeros que tengo en el altar. Porque sé que son hombres de Dios. Y creo que cuando estas situaciones les aparecen en la iglesia, las bregan con seriedad. Pero si tú vas a una iglesia donde tú estás hablando lo que está pasando y no te hacen caso, búscate otro lugar. Porque más importante es salvar tu alma que estar en un sitio donde tú sientas que puedes caer en pecado con una persona que te está tentando allá adentro. ¡Tu alma es primero! ¡El alma es primero! ¡Alabado sea Dios en esta hora! ¡Esa la talaba aquí, ve! ¡Surreta aquí, abay! Óyeme, no juegues ese juego, no lo juegues, porque Satanás insiste, Satanás no se cansa, mientras tú lo oigas, él va a seguir insistiendo, mientras tú la oigas, él va a seguir insistiendo. Jovencitas, escúchenme. Si ustedes tienen un novio de esos que piensa que para saber que tú lo amas tiene que estar manuseando todo tu cuerpo, ponle alas y échalo a volar. Este hombre que está aquí, cuando me enamoré de la que hoy es mi esposa y nos hicimos novios, un montón de gente en la iglesia no sabía que éramos novios hasta que el pastor lo anunció desde el altar. Lo sabía la gente más cercana a nosotros, pero un montón de gente en la iglesia ni se dio cuenta. Cuando el pastor anunció nuestra boda, venía donde ella y donde mí. Decía, pero ustedes ni parecían novios. ¿Y desde cuándo ustedes son novios? ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando Dios me permitió que ella y yo nos hiciéramos novios, yo fui a mi casa súper contento. Me arrodillé. Y lo primero que hice fue una oración de agradecimiento a Dios porque la hermana Tita y yo nos habíamos hecho novios. Y Dios me habló y me dijo: ella no es tuya, es mía. Y yo le dije: Dios mío, háblame. Porque tú sabes que yo del noviazgo, lo único que conozco es lo del mundo. Háblame. Y él me dijo: mira, ella es mi santa. Y tú eres mi santo. Y ustedes dos tienen que guardar su santidad. Y tú tienes que guardar la santidad de ella. Y me dijo él: así que mira, ni le cojas las manos, me dijo Dios. La guardas en santidad hasta el día que te cases con ella. Y me llevó a la Biblia. Y me dijo: mira lo que yo digo aquí. Cuando te cases con ella, mi palabra dice que el cuerpo tuyo es de ella y el cuerpo de ella es tuyo. Pero mientras no estén casados, ustedes se guardan en santidad delante de